Grupo de Comunicaciones Asisac y RadioChalaca.com presentan Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos. Ya es hora de que todo el público. Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Buenos días a todos nuestros amigos de la Gran Provincia Constitucional del Callao. Hoy día 2 de abril del año 2014, año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático. Bueno, y hablando del compromiso climático, hay que tener mucho cuidado ya que el clima está cambiando, ¿ah? Ya el Callao se está poblando pues de esta neblina tan característica de nuestro primer puerto. ¿Ah? Así que hay que venir un poquito abrigados, hay que tener precauciones para luego no sufrir pues las enfermedades propias de esta estación de invierno que se viene con todo. Bueno, el diario Prensa Chalaca con toda la información de los diferentes distritos de nuestra gran provincia ya se encuentra en todos los puestos de periódicos a lo largo y ancho de nuestra gran provincia constitucional del Callao. Bueno, y la noticia importante que señala el diario Prensa Chalaca es la futura creación del nuevo distrito de Mi Perú. Bueno, estos trámites acerca de la creación del nuevo distrito de la provincia constitucional del Callao realmente están avanzando a paso acelerado. Y el día de ayer, en la comisión descentralizada, se aprobó por unanimidad el predictamen para que el Congreso de la República apruebe ya la distritalización de este importante centro poblado con más de 50.000 habitantes, como es el centro poblado Nuestra Señora de las Mercedes en Mi Perú. Bueno, más adelante estaremos pasándoles el audio completo de lo que se vivió ayer en el Congreso de la República, en la Comisión de Descentralización, para que usted tenga idea cómo vivieron los amigos del Centro Poblado Mi Perú en Ventanilla este importante anuncio. Por unanimidad ha pasado pues este dictamen para que se debata en el Congreso y luego se declare pues y se eleve el Centro Poblado a la categoría de distrito. Bueno, varios vecinos de La Perla nos estuvieron llamando, nos estuvieron escribiendo también en el Facebook acerca de cómo la municipalidad de este importante distrito chalaco viene rompiendo las veredas, veredas que están buenas, sanas, las han venido rompiendo, dizque para construir nuevas veredas. Bueno, pero mejor aún, vamos a escuchar las palabras de los vecinos, que nos digan de sus propias palabras, con sus propias palabras, lo que viene sucediendo pues en este importante distrito como es La Perla. Bueno, para comunicarnos con ellos, ya estamos en comunicación telefónica con nuestra reportera Silvia Guanay. Ella se encuentra en algún lugar de La Perla. Buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Buenos días, Julio, ¿qué tal? Nos encontramos en vivo en el distrito de La Perla Alta, entre la avenida Los Insurgentes y la calle Grito de Guaura. El problema que se está suscitando entre los vecinos de La Perla es la destrucción de veredas, pistas y el regido frontal, que realmente es por las puras, porque como ya lo mencioné, este rompimiento que se está dando por parte del alcalde de La Perla, Pedro López, es por las puras, ya que estas veredas se encuentran en buen estado y los vecinos tienen algunas quejas. A continuación, la señora Marta Raigado de Sánchez les explicará un poquito de los problemas que les está suscitando. Yeah. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Marta Raigado de Sánchez. Marta, mire, señor, ¿cómo somos está? De acá de la... ¿Le escuchamos? ¿Sí? ¿La escuchamos? Sí. Ya, somos de acá de La Perla. El señor alcalde ha mandado a destrozar todas las veredas sin avisarnos. Han destrozado veredas, jardines, y nosotros al frente de mi casa, por decir. Y nosotros no hemos permitido que nos rompan las veredas, las tenemos en perfecto estado. Y los jardines con plantas que son plantas que nos han costado y quieren derribar todo. Así Ajá. que esa es nuestra queja. Dígame, señora Marta, ¿y es cierto ¿Sí? que están rompiendo veredas que están en buen estado? En buen estado, señor. La pista se la han levantado todas, las veredas se la han llevado todas con las palas mecánicas gigantes. Ayer, por ejemplo, ha habido un problema que han roto una cañería y hasta las 4 de la mañana se salía el agua, pero que parecía río. Es un desastre. Bueno, de todas maneras, muchas gracias por esta comunicación y ojalá que podamos tener también el contacto con otros vecinos que nos puedan explicar lo que viene sucediendo, porque no es posible que estén rompiendo pues veredas que se encuentran en buen estado cuando lo que deberían hacer es arreglar las que están en mal estado. Creo que se ha equivocado claro. El alcalde. Claro, eso le decimos, que ¿por qué arreglan esa pista y esas veredas cuando las pistas de las avenidas están llenas de huecos? Ajá, ¿qué le diría usted al alcalde Pedro López Barrio? Que le diría que se fije primero antes de actuar y que avise a los vecinos y que arregle las veredas y las pistas rotas, no lo que está bueno. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, señora Marta, por este contacto telefónico. Nosotros de alguna manera vamos a hacer pública esta denuncia con fotografías, filmaciones, con la finalidad de que nuestros vecinos de La Perla y de todo el Callao se enteren lo que viene sucediendo pues en este importante distrito de La Perla. Muchas gracias. Ya, gracias también. Buenos días. Tulia, buenos días. Sí, buenos días. También tenemos... La denuncia de la señora Viviana Herrera Santana, que también está teniendo estos problemas por parte de la destrucción de veredas que se encuentran supuestamente para el alcalde en mal estado cuando no lo es. A continuación, la señora Viviana nos mencionará su problema. Buenos días, yo me quejo para el alcalde de acá de La Perla, porque la vereda está bien, por ejemplo, junto a la casa de nosotros la vereda está bien. Ayer vine como poder, quería romper, pero nosotros nos hemos oponido. Porque nuestro jardín está bonito, nosotros lo hemos arreglado. Ni siquiera la municipalidad ha hecho regar durante 3 años. Señora. Ya se cobra derecho de jardín. Señora Viviana, sí. ¿Cuál es su dirección? ¿Por dónde está ocurriendo este? Acá, Grito Guaura 114, entre. ¿Qué me sé? La Avenida Importante. La cuadra 8. Ajá, ya, y bueno, usted también puede dar fe, señora Viviana, que se están rompiendo veredas que se encuentran en buen estado. Sí, no, nosotros no permitimos, porque el jardín lo van a malograr, la casa está bien pintada, qué cosa. Y eso debe ver al alcalde, porque no lo hace la pista que está con hueco. Como ya se va a ir el alcalde, quiere irse llenito de bolsillo con plata, eso es lo que quiere. Parece que ha gastado plata ahí haciendo la vereda. Eso no permitimos nosotros. Ni siquiera 3 años que llegó al jardín y todavía te cobra el derecho de jardín todo. Claro. Bueno, Ahora, Señora Viviana, bueno, finalmente, ¿qué le diría usted al alcalde de La Perla? Que se fije bien pues lo que está haciendo, ¿no? ¿Por qué no primero arregla las pistas? ¿Por qué va a romper una cosa que está buena? Y quizá el jardín, cosa bonita, va a malograrlo. ¿Y por qué no se fija también de la luz? ¿Cómo se llama? De la luz que... del cruce, ya sé, la claro, está junto a mi casa, está por calle. Pasa terremoto, lo vas a aplastar eso. Que si hemos dicho esto el año pasado a la municipalidad, no ha hecho caso. Y ellos lo alquilan la dueña y que se compartirán la ganancia con el alcalde, pues. Bueno, muchas gracias a la señora Viviana por esta comunicación, muy amable por haber, digamos, hecho pública esta denuncia aquí en nuestro programa. Silvia. Sí, todos los vecinos estamos así, toda la vereda estamos en contra del alcalde. Bueno. Pero de todas maneras, muchas gracias por todo que nos has escuchado, a ver que escuche el alcalde, porque nos rompa. Muy bien, y muy bien. Y el jardín cómo está. Muy bien. Muchas gracias a la señora Viviana. Y bueno, Silvia, ¿estás ahí todavía? Sí, señor Julio, buenos días, ¿qué tal? Silvia, queremos saber si es que hay alguna otra vecina o ahí nomás queda esta denuncia de nuestros vecinos, pues, de La Perla, que están ubicados en la avenida Insurgentes y Grito de Guaura. ¿Hay alguna otra? ¿Hay alguna otra entrevista? Sí. Hay una señora más que se llama Crisángela Muñoz Pipcha. Crisángela. Se encuentra en su hogar. Estamos acá poniéndola a buscar. Espero que salga rápidamente para poder hacer en el telefónico y así mismo que pueda brindar su problema también. Porque tenías una señora que ha sido perjudicada y como han mencionado las personas afectadas por la cañería que se ha roto, está todo lleno de agua, las personas que tienen su carro propio no pueden sacar, porque si bajan su carro, se puede quedar atascado por lo mismo que hay barro, porque está todo junto, el agua y la tierra. Claro, claro, bueno. Señor Julio, sí. Aquí estamos en vivo con la señora Crisángela Muñoz Pizza, que también nos va a brindar su problema. Bueno, claro, sí. ¿Cómo está, señora sí. Crisángela? Muy buenos días, la escuchamos. Sí. Yo no me opongo a lo que están haciendo el trabajo, pero nos deberían anticipar con anticipación, nos deberían avisar. Acá nuestra incomodidad es que por decir anoche se rompieron y lo dejaron así, y se agua, todo eso. Lo que a nosotros nos interesa es que no nos quiten nuestros carriles, una parte. Nos estuvieron diciendo que nos van a quitar una parte de nuestro jardín, un metro. Pero mira, este jardín, nosotros, todos los vecinos, nosotros lo conservamos. Nosotros, o sea, gastamos todo nuestro dinero para mejorar, para tenerlo verde, limpio, podado. Acá el alcalde no da ni un centavo, nunca llega por acá. Nosotros regamos todo. A pesar que ustedes pagan sus arbitrios y ahí está incluido parques y jardines. Claro, aparte, nosotros pagamos todo eso y encima los jardines nosotros los conservamos. Acá todos los vecinos podamos, mandamos a podar, regamos. Acá nadie viene a regar, nadie lo limpia, nadie lo mantiene estos parques que están acá en la primera cuadra, ¿no?, de Grito de Guaura. Señora Crisángela, yo quería preguntarle también a usted, ¿es verdad que el alcalde, la municipalidad, viene rompiendo, destruyendo veredas que están en buen estado? A eso nos hemos opuesto. Mira, por acá las veredas, por decir mi vereda, está bien. Ya la mayoría de las veredas por acá está bien. Yo no sé por qué lo están rompiendo y nosotros no estamos permitiendo. Esos días no hemos permitido que lo rompan las veredas. Nos hemos salido acá a oponernos, ¿no? Porque por gusto van a romper si no está defectuoso las veredas. Bien, señora Crisángela, yo quiero agradecerle por esta comunicación telefónica. Estamos seguros que las autoridades nos están escuchando y también el día de mañana en el diario Prensa Chalaca estaremos haciendo pública esta denuncia de los vecinos de Insurgentes y Grito de Guaura. Muchas gracias. No, ya una cosita más para terminar. Adelante. Lo que yo no quiero es, lo que yo no quiero es que nos destruyan nuestro jardín. Usted no sé si ha venido y ha visto los jardines que hay en ese Grito. Todos están parejitos, verdes, bonitos, podados. Eso el alcalde a nosotros no nos da ni un céntimo. Nosotros mismos con nuestros bolsillos pagamos todo esto. Y eso que nos van a destruir no es justo. ¿Cuánto nos ha costado para mantenerlo esto? Bien, bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, gracias. Muy bien, muchas gracias a Silvia también por esta comunicación, por ese enlace telefónico. Y más bien, queríamos saber si hay alguna otra vecina o ahí nomás queda la el contacto telefónico. Sí, Tulio, solamente fueron esas tres vecinas nada más que han brindado su problema. Por el momento ya no hay más. En todo caso, se una más vecinos, yo les estaré informando. Por el momento eso es todo. Bien, muchas gracias y mañana esta información estará saliendo obviamente en el diario Prensa Chalaca con las fotos, los videos también requeridos para colgarlos en el Facebook de Prensa Chalaca y nuestros amigos del Callao estén bien informados de lo que viene ocurriendo. Muchas gracias a Silvia Guanay. Bueno, es increíble realmente que el alcalde esté, digamos, haya ordenado la destrucción de veredas que se encuentran en buen estado. Esto es de locos realmente. Y los vecinos han dado el grito de Guaura, pues, en este tema. Justamente entre Insurgentes y Grito de Guaura es donde los vecinos han denunciado, nos han llamado telefónicamente mediante el fanpage de Prensa Chalaca, también nos han escrito y nosotros hemos acudido hasta donde están ellos con la finalidad de poder hacer pública esta denuncia por la cual la Municipalidad Distrital de La Perla viene rompiendo, destruyendo veredas que se encuentran en buen estado según nuestros vecinos de La Perla. Bueno, no se olviden que la pregunta del día de hoy es: ¿cree usted que el Callao está preparado para soportar un terremoto? Bueno, repetimos la pregunta. ¿Cree usted que el Callao está preparado para soportar un terremoto? Bueno, las respuestas se pueden colocar en el fanpage de Prensa Chalaca y también pueden llamarnos al 453-1654. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estudio Instituto Simón Bolívar ofrece carreras profesionales en solo 3 años. Título a nombre de la Nación. Carnet medio pasajes. Inscripciones: calle 3, número 100, Ciudad del Pescador, Bellavista. Altura de la cuadra 32 de la Avenida Colonial. A 2 cuadras del Mall Aventura Plaza. Informe: 715-5260. El Instituto Público Simón Bolívar anuncia su examen de admisión este 13 de abril. ¡Te esperamos! La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lo mejor de nuestra música criolla. En Jarana, con nuestra música peruana. Jarana con nuestra música peruana en radiochalaca.com, la mejor selección de música criolla para ustedes, con la conducción de vuestro amigo Mauricio Samalamu. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde. Jarana con nuestra música peruana. Y solo aquí en radiochalaca.com. Por lejos que estés, cariñito. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en El Callao. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en El Callao. Bien amigos, ya estamos nuevamente en tu programa Así es el Callao. Bueno, no se olviden que la revista Así está en todos los puestos de periódico en el distrito de Ventanilla y también en la provincia constitucional del Callao. Bueno, aunque les parezca increíble, hasta el día de hoy no se arregla el semáforo, ¿ah? Y no es uno solo, sino son varios semáforos que están apagados, por decirlo de alguna manera, en la entrada a cerca a Pachacútec, también a 300 metros aproximadamente de la Bajada de la Muerte y a pocos metros del Policlínico Emanuel. Es increíble. La desidia de las autoridades es increíble, la capacidad de respuesta que, de la cual adolecen nuestras autoridades, y realmente es increíble pensar que poco o nada les interesa la vida de nuestros vecinos de esa zona del Callao. Desde aquí, nuevamente lo decimos y nuevamente ponemos esta denuncia para que todos ustedes la escuchen, amigos, y le decimos a la Municipalidad del Callao, al gobierno regional, que de una vez por todas activen estos semáforos que están ubicados en la avenida Néstor Gambetta, en esta avenida tan cuestionada y que realmente hace ya bastante tiempo viene estando sin funcionamiento. Así que desde diciembre, como lo dijo el dirigente Ever Torres, estos semáforos ubicados en la avenida Néstor Gambetta están apagados, malogrados, no se sabe, pero lo que sí se sabe es que no funcionan. Bueno, estamos aquí con una persona que fue ex regidor de la Municipalidad del Callao, ex vicepresidente también del gobierno regional del Callao, y ahora pues ha manifestado su deseo de ser candidato a la alcaldía provincial del Callao por el movimiento político Mar Callao. Bueno, me refiero al doctor Fernando García Ubi, candidato al sillón municipal, como reitero, pues por el movimiento político Mar Callao. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, Tulio. Primero que nada, agradecer la invitación que me haces llegar. Felicitarte por la sintonía de la radio. Sé que están creciendo y sé que es la línea periodística, es una línea periodística seria. Y estoy aquí simplemente para saludar a los vecinos del Callao y de Ventanilla. Y a tu disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, algo que nos ha preocupado desde hace algún tiempo es esas denuncias que ha tenido el ahora congresista Rogelio Cánchez Guzmán con respecto al movimiento político Mar Callao. Todos sabemos, la historia era de que Rogelio Cánchez y sobre todo Mar Callao pues eran enemigos acérrimos de Chimpún Callao y de las prácticas que venía haciendo. Recuerdo incluso que Curi le hizo varios juicios a Rogelio Cánchez. Había una pugna ahí natural, digamos, de oposición a Chimpún Callao. Sin embargo, todo eso ha ido cambiando. Sabemos que una de las hijas políticas de Rogelio Cánchez, como es Patricia Chirinos, está trabajando, bueno, es consejera regional, pero a su vez trabaja directamente con el gobierno regional, con el doctor Félix Moreno, para ser candidata al Distrito de la Perla, candidata a alcalde al Distrito de la Perla. Bueno, y así sucesivamente. Tú sabrás mejor la historia y ya no las contarás, pero ahora parece, hemos visto incluso fotos de Rogelio Cánchez abrazadito a Félix Moreno y a Patricia Chirinos, o sea, todo queda en familia. ¿Cómo está la cosa dentro del movimiento Mar Callao? A ver, ¿cómo te explico? Las cosas dentro de Mar Callao están bien, porque las bases, el colectivo político que integra Mar Callao, estamos absolutamente claros que la posición de nuestro movimiento es de oposición. Una oposición constructiva, siempre lo hemos dicho. Bueno, así comenzó también. Claro, definitivamente, con un Rogelio Cánchez a la cabeza, tratando de decirle al pueblo del Callao que Mar Callao nace como una propuesta de cambio, como una propuesta de oposición, porque estábamos en contra de la forma como se venían manejando los recursos del Callao. La posición que tenía en ese entonces un Alex Curi al frente de la Municipalidad Provincial, luego del gobierno regional y, en fin, la forma como Chimpún Callao como organización política venía manejando el destino del Callao, y lo viene haciendo hace 20 años. Y ¿no? Creo que por esa oposición también ganaron, ¿no? Fueron gobierno regional. Nos legitimamos en el pueblo del Callao, la gente que no cree en Alex Curi, no cree en Chimpún Callao, opta por... Los llevó al poder, ¿no? Prácticamente. De alguna forma, ese 60% que dicen las encuestas, que dicen las estadísticas, que no votaría jamás por Chimpún Callao, porque ese 60% está reflejado entre no saben, no opinan y votan nulo o viciado, que llega casi al 21%, más el 30%, 33% que está reflejado en la intención de voto hacia Mar Callao, y en el resto de partidos de oposición suman aproximadamente 60-63%. Porque ese 38% con el que Chimpún Callao ha venido gobernando es de gente que de alguna manera, llevada por la estrategia que ha tenido Chimpún Callao del clientelismo político, del regalo, de la fiesta, ¿no? Sin importarle el desarrollo humano y el desarrollo económico del Callao, funcionó. Entonces, nosotros estamos convencidos ahora, en estos momentos, que eso tiene que cambiar. Claro, pero el presidente del movimiento, ¿no?, la cabeza visible que era Rogelio Cánchez, ya no cree lo mismo que tú crees. No, lo que pasa es que Rogelio Cánchez es una vergüenza en la política. ¿Por qué? Yo lo afirmo y lo aseguro así. Cánchez es una vergüenza en la política. Cánchez aprovechó el cargo de presidente del partido para no solamente colocar a sus hijas, en un primer momento a la señora Patty Chirinos, como regidora de Mar Callao, para que luego esta señora se pase a las filas de Chimpún y hoy sea consejera regional y pretenda, bajo la idea de una alianza entre Mar Callao y Chimpún, ser alcaldesa del distrito de La Perla. Algo más negado que eso no puede existir. Luego su otra hija está actualmente como regidora provincial. ¿Por qué movimiento? Por el movimiento Mar Callao. Fue elegida y actualmente está como regidora. O sea que este movimiento es un movimiento... Un clan familiar. Claro, un clan familiar. Sí, el señor Cánchez lo ha dicho así. Pongo a mis hijas ahí y bueno, y por la oposición que existe a Chimpún Callao, ellas entraron. El señor Cánchez lo ha dicho así. Dice que Mar Callao es su bebé, que es de su propiedad, que no va a permitir que nadie pueda quitárselo, como si se tratara de su chacra, de su propiedad. Yo le digo desde aquí al señor Cánchez que tiene que entender que la política, ¿no es cierto?, es buscar el bien común. Y las organizaciones políticas como instituciones son las que fortalecen la democracia. Y que estas organizaciones políticas son un colectivo en donde todos tienen derecho a opinar, todos tienen derecho a elegir, a ser elegido, a discrepar, y no por el hecho de discrepar te van a expulsar, como pretendió el señor Cánchez expulsarme a mí y al señor Coqui Paredes por oponernos a la forma como él venía manejando los intereses del colectivo Mar Callao. ¿Rogelio Cánchez llega al Congreso con el movimiento Mar Callao o con el movimiento de Ollanta Humala? No, le vende al presidente Humala la idea, pues, que Mar Callao era la segunda fuerza de oposición, como que era verdad, y que él representaba el 33-36% de intención de voto y que él iba a garantizar al presidente Humala todo ese caudal de votos, que más o menos era como 180 mil votos más o menos, y que se lo iba a garantizar para el proceso de elecciones presidenciales. Y las estadísticas no mienten. El señor Humala perdió en primera vuelta y perdió en segunda vuelta en el Callao. Y esos 180 mil votos que consiguió Cánchez como candidato a presidente regional no fueron para nada con los 20 mil o 22 mil que consiguió. Vale decir que efectivamente 22 mil personas nomás creen en un Cánchez idóneo como para poder ir al Congreso. Pero que le valió suficiente votación para que hoy sea, pues, congresista, un congresista que no aporta, un congresista que es mudo, un congresista que no fiscaliza, un congresista que está coludido con la corrupción de Chimpún Callao, porque absolutamente no se le ha escuchado una posición firme de fiscalización con respecto a las situaciones gravísimas que hay en el Callao. Y que no lo decimos nosotros, lo dice el Procurador de la República, lo dice la prensa, lo dicen ustedes, bueno, que son los que fiscalizan. Yo tenía conocimiento que Rogelio Cánchez había renunciado al movimiento Mar Callao. ¿Es cierto eso? Así es, el señor Cánchez renunció en el año 2012 a presidencia y a la militancia de Mar Callao. Y si ha renunciado a Mar Callao, ¿cómo es que sigue ordenando, dando órdenes y haciendo qué sé yo? Te cuento un poco la historia, Tulio. Lo que pasa es que los caudillos tienen ese comportamiento, ¿no? Creen o pretenden creer que son dueños de la verdad y pueden hacer lo que le da la gana con las organizaciones, ¿no es cierto? Entonces, uno de los principales problemas que tiene el país es la debilidad de sus organizaciones, en sus instituciones. Y como decía Perón, estas instituciones, al ser tan débiles, empiezan a podrirse como el pescado desde la cabeza. Entonces, el señor Cánchez, que era la cabeza de Mar Callao, empezó a podrirse. Se puso a disposición de Chimpún Callao, se ha fotografiado en eventos hechos por Chimpún Callao de la manito con Alex Curi y con Félix Moreno. Félix Moreno, que lo quiso matar. Acuérdate, en las elecciones del 2013, él salió, bueno, a hacer una denuncia. Él lo denunció, que Félix Moreno lo quería matar. Yo le pregunto a cualquier ciudadano del Callao, Si yo sé que el que tengo al frente me quiso matar, ¿le voy a dar la mano? Al contrario, voy a agotar los instrumentos necesarios legales para que la justicia lo meta preso, porque ese quiso matar, ese es una persona que quiso asesinarme, o sea, un asesino en potencia. Y no me voy a estar tomando foto de la mano, coludido de los actos de corrupción del señor Moreno. Pero yendo un poco al tema de la renuncia de Cánchez, Cánchez renuncia en el 2012. Cuando renuncia, trata de reformular el CER de Mar Callao y pone a su hija como presidenta de Mar Callao, a su sobrino como secretario de Mar Callao y en todos los cargos a sus trabajadores del Congreso y al resto de sus amigos y familias, pretendiendo manejar la organización como un clan familiar. El jurado le dice: señor, ese no es el procedimiento, usted tiene que hacer un procedimiento diferente. Y en ese mismo congreso pretende expulsarme a mí y al señor Goki Paredes, que era el secretario general. El jurado nacional de elecciones le dice: no, señor, ese no es el procedimiento. Y cuando se da cuenta que no puede seguir manejando la cosa, es ahí en donde nosotros presentamos documentos y comenzamos a ejercer, de acuerdo a la renuncia del señor Cánchez y de acuerdo a nuestros estatutos. Jorge Paredes no solamente era el secretario general, sino asumía la presidencia y tenía la obligación de iniciar un nuevo proceso de elecciones para elegir a nuevas autoridades y el fortalecimiento del partido de acuerdo a los estatutos. Pero entre gallos y medianoche, oh sorpresa, estos señores se reúnen, no solamente festinan documentos, falsifican firmas, sino que inventan congresos, sorprenden a Loroc, ingresan documentos y lo restituyen como presidente. En estos momentos en el Jurado Nacional de Elecciones eso se va a definir en las próximas semanas. Creemos que el Jurado Nacional de Elecciones no va a dar la razón. ¿Por qué? Porque su procurador ha hecho suyas las denuncias que nosotros hemos hecho, porque hemos identificado hasta 7 ilícitos penales. ¿No es cierto? Uno de ellos es asociación ilícita para delinquir, porque se han falsificado documentos hasta en el mismo Congreso de la República. Tenemos 7 testigos que en estos momentos están dando su manifestación en la Fiscalía y que van a atestiguar eso, ¿no? Significa entonces que creemos que el Jurado Nacional de Elecciones va a resolver con justicia y podemos por fin en un par de semanas decirle al pueblo del Callao que el señor Cánchez ya no es más militante ni presidente del Movimiento. En dos semanas entonces se va a señalar la fecha para el uso de la palabra y se tomará la decisión adecuada. Si, ¿no? Rogelio Cánchez, por decisión del jurado, ya no es parte ni militante ni con ningún cargo de Mar Callao. Mar Callao, ¿qué posición tendrá dentro de del contexto político del Callao? Como la que siempre tuvo, una oposición constructiva, una oposición en donde vamos a señalar los actos de corrupción, sea de quien sea, ¿no? Al final nosotros lo que queremos es aportar al desarrollo del Callao. Mar Callao es la segunda fuerza política en la provincia constitucional, pero aún así creemos y consideramos que las fuerzas políticas democráticas debemos ir en un frente amplio. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerle entender al ciudadano del Callao que no se trata de ocupar un cargo público, sino se trata de gobernar el Callao. Y para gobernar el Callao no basta con elegir un alcalde o un presidente regional. Tenemos que gobernar el Callao con las organizaciones sociales de base, y con los ciudadanos, ¿no? Que es claro, la sociedad civil organizada. Y si por A o B, por esas cosas de la vida, el jurado determina que Rogelio Cánchez pertenece a Mar Callao, es el presidente, en fin, ¿qué futuro le ves a Mar Callao? Nosotros dudamos que el Jurado Nacional de Elecciones pueda resolver en ese sentido. De verdad dudamos. Creemos en la probidad del presidente Tábara, creemos en la probidad de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, y es más, yo dudo mucho que, habiendo el procurador del Jurado Nacional de Elecciones hecho suya las denuncias y en estos momentos la Fiscalía está en un proceso de investigación de los 7 delitos que hemos denunciado, dudo mucho que el Jurado Nacional de Elecciones le dé dictamen en contra de su procurador cuando, como consecuencia de esas denuncias y de todos esos ilícitos penales, es que Cánchez está nuevamente repuesto. Y eso es lo que hemos impugnado. Ahora, si se diera el hipotético caso de que el jurado le diga a Cánchez que sigue siendo el presidente, nosotros desde las bases vamos a seguir impulsando que el señor se vaya. Va a ser muy complicado entonces de que... Bueno, pero si el jurado llega a apoyar a Cánchez, definitivamente que va a expulsar a algunos militantes. Lo que pasa es que el procedimiento de expulsión no es tanto como él quisiera. Tiene que ir a una comisión de honor, la comisión de honor tiene que darle el uso de la palabra y el derecho a legítima defensa a los implicados, y luego se tendría que ir a un congreso, y para eso las bases tendrían que ser notificadas. Ahora solamente manejan el partido 7 personas y eso no puede aceptarse. Y en el hipotético caso que Cánchez tenga la representación legal, más no la legitimidad en la representación del movimiento, desde las bases nosotros seguiremos trabajando. Pero es más, al margen del tema de quién tiene la representación, tenemos que definitivamente ir a un tema de una confluencia política y así nos presentaremos en el próximo proceso electoral, ¿no? Bueno, estamos con el doctor Fernando García Ubí, ex regidor de la Municipalidad del Callao, ex vicepresidente también del Gobierno Regional del Callao, y ahora, bueno, ha manifestado pues su deseo de participar en estos comicios que vienen a la alcaldía de El Callao. Bueno, y el principal rival, en todo caso, de solucionarse los problemas internos que tiene Mar Callao, sería definitivamente Chimpún Callao, ¿verdad? Gracias. Ustedes, ¿cómo calificarías, Fernando, la gestión de gobierno de Juan Sotomayor aquí en El Callao? A ver, ¿cómo calificar la gestión de Juan Sotomayor? Es complicado porque es muy difícil que en estos momentos, con los recursos que tiene El Callao, no se pueda generar algún tipo de obra o embellecimiento de la ciudad, que es lo que han hecho estos señores. Pero obras trascendentes, obras de envergadura, no existen. Yo calificaría la gestión de Juan Sotomayor como mala, porque ha fracasado en el tema de la seguridad ciudadana, por ejemplo. El Callao no solamente es visto en El Callao, la percepción que tenemos los chalacos, sino a nivel nacional, como una ciudad altamente peligrosa, en donde no solamente hay tráfico de drogas, hay consumo de drogas, hay la práctica del sicariato, se ha vuelto una especie de empresa en El Callao. Contratan sicarios y los mejores son del Callao. ¿Qué se está haciendo o qué se hizo por impedir eso? La represión sola por sí no funciona. Yo creo que el alcalde ha perdido liderazgo. Un alcalde debe de ponerse al frente de los problemas de la seguridad ciudadana, liderar los problemas de la seguridad ciudadana, y el señor Sotomayor no lo ha hecho nunca, ¿no? Ha preferido irse a shows, bailar en shows y ser jurado en algunos eventos de televisión, que creo que es lo que más le gusta. No nos olvidemos que él ha sido productor de televisión, no tengo nada contra los productores de televisión, pero creo que mejor hace ahí su función que como alcalde. Y lógicamente, pues está gastando recursos y está generando gastos corrientes inmensos en la municipalidad, haciendo fiestas, haciendo eventos, regalando cosas. Eso se llama clientelaje político, ¿no? Eso se llama darle pan y circo al pueblo y haciéndolos olvidar de los problemas centrales que tiene la ciudad, ¿no? ¿Tú crees que los diferentes movimientos independientes, entre comillas, porque muchos de ellos coquetean abiertamente con el poder de Chimpún Callao, se puedan unir como es el deseo de hace muchos años para poder formar un solo frente y enfrentar a este movimiento que de alguna manera pues tiene el poder económico, etcétera, en este contexto electoral? Primero hay que aclarar algo. El poder económico que tiene Chimpún Callao es y proviene de los recursos del Estado, proviene de las municipalidades, proviene de las arcas del gobierno regional. No nos engañemos. O sea, pretender creer que Chimpún Callao es una organización política en donde exista pues una organización partidaria, no lo es. Bueno, pero que tiene el poder económico, lo que tiene. Que utiliza los recursos del Estado, y que eso es bueno precisar para que el ciudadano del Callao entienda que el manejo de los recursos del Estado para hacer campaña política es un delito, se llama peculado. Sin embargo, la Contraloría, sin embargo, las instituciones del Estado no son capaces de poder investigar y castigar cómo se manejan los recursos del Estado en campaña política, ¿no? No son capaces de hacerlo. Y por eso tienen el poder económico que tienen, ¿no? Cuando van a un sitio, el señor Sotomayor, el señor Moreno, el señor Omar Marcos, tienen la desfachatez de hacen bingos gratuitos, vienen, se aparecen, se meten la mano al bolsillo, regalan 500 soles, regalan 100 soles, regalan 1000 soles. Yo me preguntaría de su bolsillo, qué bueno fuera, pero no es así. Primero, segundo. Pero tendrá la capacidad, este buen porcentaje de chalacos que están en desacuerdo de repente con esta forma de gobierno, ¿tendrán la capacidad de juntarse para poder, enfrentar esta campaña? A ver, yo que estoy caminando el Callao puedo sentir en el ciudadano del Callao que quiere un cambio. Dice, 20 años de gobierno de los mismos ya es suficiente. Y sobre todo los temas de corrupción que están saliendo, la opinión pública está haciendo que los ciudadanos del Callao digan, con Chimpún ya no queremos nada. Por eso es que ustedes podrán observar que la estrategia que tiene Chimpún es tratar de reciclarse. Por ahí sale el tema de que de repente no vamos con Chimpún, sino que vamos con Vamos Perú y una serie de cosas. Yo soy consciente que ellos al final se van a juntar. ¿Saben por qué? Porque no le interesa el desarrollo del pueblo de Callao, no le interesa el desarrollo humano, ni social, ni económico. Lo que le interesa es los negocios que tienen que seguir manejando. Porque son un clan, pues, ¿no? Pues son una organización. Pero yo creo que es muy complicado y muy difícil que las otras organizaciones políticas, democráticas de oposición se puedan juntar. Porque yo he podido observar que hay intereses personales. Sí, claro. ¿No? Hay demasiados. Aparte que intereses personales. No es la primera elección donde quieren juntarse y no lo logran. Claro. ¿No? O sea, ahora, por ejemplo, el señor Pedro López, que quiere ser alcalde de provincial, 3 veces alcalde de La Perla, en donde está muy cuestionado en La Perla, donde Contraloría lo está investigando, ahora quiere ser alcalde provincial. Yo le pregunto al señor Pedro López, ¿es su afán de servicio a la comunidad o es porque se ha dado cuenta de que la torta en la municipalidad provincial es más grande, ¿no? O sea, y también le pregunto, ¿sería capaz de dar un paso al costado para en una confluencia política el que esté mejor posicionado lidere esa confluencia política? Y la misma pregunta le hago a los otros postulantes de los diferentes partidos. Porque yo sí quiero anunciar aquí públicamente que si en una confluencia política existe la posibilidad que otro asuma una candidatura, ¿no?, en conjunto y yo tenga que dar un paso al costado, lo voy a hacer. O sea, yo he sido vicepresidente regional, he sido regidor provincial y estoy absolutamente convencido por mi formación política de que la política sí puede ser decente, porque yo lo he demostrado con mis actos. A mí nadie me va a poder señalar que tengo rabo de paja o que tengo alguna cola de rata. No, yo tengo en mis actos transparencia y lo puedo demostrar. A mí nadie me podrá señalar con el dedo, porque lo he demostrado en la práctica. Así como entré, igual salí. Yo vivo de mi trabajo y vivo en la misma casa de siempre y no tengo signos exteriores de riqueza, como hay algunos que sí, ¿no? Y habría que preguntarle al señor Cánchez si es que tiene algún signo exterior de riqueza, ¿no? En todo caso, en su momento tendrá que investigársele. Pero el asunto es que nosotros no, pues. Nosotros estamos absolutamente claros que sí podemos dar un paso al costado para que en una confluencia política otro que esté en mejor posición vaya. Ahora, no se trata de cargos, ¿eh? Sino se trata de gestión pública. El que asume el cargo es el responsable de la administración. Pero los otros partidos políticos pueden fácilmente administrar diversos sectores. Sector salud, sector educación, sector desarrollo económico, sector trabajo, en fin. La idea es generar un acuerdo político. Vayamos a la construcción de un nuevo pacto social en el Callao. Tenemos que poner al Callao como una ciudad portuaria, no como está hasta ahora, de espaldas al mar, en donde hay miseria y pobreza, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerle al doctor Fernando García Ubí, candidato al sillón municipal, pues por el movimiento político Mar Callao, esperemos. Precandidato, ¿eh? Precandidato. El Congreso tendrá que definir en su momento. Las bases están impulsando esa precandidatura. En 2 semanas esperamos tener la información para poder comunicarla, pues, a todos los chalacos que nos están escuchando. Mi querido Marco, mi querido Tulio, yo quiero estar de aquí un par de semanas, ojalá pueda darse, anunciándote que Mar Callao lo recuperó la gente decente de Mar Callao. Eso quisiera. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, bueno, a ti. Ha sido, pues, reiteramos, el doctor Fernando García Ubí. Y nosotros nos tenemos que ir a una brevísima pausa comercial, amigos, y regresamos con más en tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Las 24 horas, toda tu música, chalaca.com. Llegó para quedarse, llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. Estudia en el Instituto Simón Bolívar. Ofrece carreras profesionales en solo 3 años. Título a nombre de la nación. Carnet de medio pasajes. Inscripciones: calle 3, número 100, Ciudad del Pescador, Bellavista. Altura de la cuadra 32 de la Avenida Colonial. A 2 cuadras del Mall Aventura Plaza. Informe: 715-5260. El Instituto Público Simón Bolívar anuncia su examen de admisión. Este 13 de abril. ¡Te esperamos!

un arquitecto, creo que yo no lo soy, pero aquí hay que ser muy objetivo y separar dos cosas. Que, por ejemplo, la disposición que tiene la gente frente a un desastre natural como un tsunami, creo que ahí era que ha demostrado que sí, que el Chalaco está preparado, que sabe. Ayer, cuando estábamos en plena emergencia o con alarma de tsunami o con alerta de tsunami, algunas otras emisoras de ámbito nacional entrevistaban a algunos residentes de Chucuito que se constituían en las puertas de su casa o frente a la playa Carpallo, y ellos decían con claridad que sí habían recibido las indicaciones, que sí sabían que debían tener una mochila salvadora, que deberían tener ciertos elementos básicos en la mochila, que tenían que desplazarse hacia el estadio Miguel Grau, y lo explicaban, y decían que esto era porque el personal de defensa civil de la municipalidad o de las municipalidades lo visitaban y les habían hecho un trabajo de prevención. Las ambulancias circularon, el personal de defensa civil se movilizó y los vecinos estuvieron alertas. Hace menos de 10 días nosotros hicimos un simulacro también en la zona de cercana, en Santa Rosa, en Chucuito también, donde participa la gente. Por ese aspecto, por ese lado, el de que la gente tenga conciencia de lo que significa estar alerta frente a un tsunami, creo que el Chalaco sí está preparado, tiene información sobre el tema. Pero sobre el otro lado, el que tú te refieres, y que es muy importante también acerca de las condiciones estructurales de el Callao como ciudad, en esto hay que ser muy objetivos. Nosotros sabemos que tenemos solares muy antiguos, que difícilmente podrían soportar un terremoto superior a los 8.6 grados, ¿no es cierto? Que tendría, como todos los expertos señalan, un terremoto superior a los 8.6 grados tendría su correlato con un tsunami fuerte, con olas de hasta 4 a 6 metros de altura. Hay que ser objetivo, el Callao no estaría en condiciones, ni ninguna otra ciudad de Lima o del Perú estaría en condiciones de soportar un golpe de la naturaleza de esta magnitud, porque las construcciones que se tienen son muy, muy antiguas. Sí, sabemos justamente eso, y no solamente eso, sino que hay muchos lugares en el Callao que cuya digamos infraestructura eléctrica no es la adecuada, bueno, en fin, una gran cantidad de problemas, como tú ya lo mencionaste, también algunas quintas, algunas construcciones bastante antiguas que podrían constituir un peligro, pues, en el caso de que exista un terremoto aquí en el primer puerto. Bueno, pero en todo caso, ¿ustedes han pensado realizar algún simulacro en el Callao? A ver, mira, lamentablemente no quiero ser contradictorio, pero si la gente conoce, la gente, como he dicho inicialmente, la gente conoce, pero es en estos momentos cuando se declara una emergencia en este caso en un país vecino como Chile y las costas de la costa sur del país, cuando se registra un incidente de esta magnitud en otra parte, la gente toma mayor conciencia. Y es ahora cuando las gestiones locales deberían incidir en el tema. Señor, en vez, no hay que desmayar en el intento de estar prevenidos. Y por eso se ha programado hacer un recordar más, un recordar de lo que ya hemos hecho constantemente a lo largo de estos 3 años y medio en la presente gestión. Y vamos a hacer un simulacro más de evacuación en caso de tsunami, nuevamente en la zona de Chucuito, ¿no? Que es la zona más cercana, en nuestra jurisdicción, la zona más cercana al mar. Entonces vamos a hacer eso y vamos a continuar. Te anuncio que durante los próximos días, mañana, pasado, se va a hacer una inspección desde el mar para ver desde el mar cuáles son las zonas más vulnerables en el caso de un terremoto y un posterior tsunami. Como te digo, de repente no tenemos los mayores recursos, de repente no tenemos 125.000 efectivos en serenazgo o en defensa civil, pero las pocas brigadas que tenemos, los pocos recursos que tenemos, se dirigen a tener un trabajo permanente de concientización con la población, y por lo que hemos visto ayer y por lo que hemos escuchado ayer de lo que reportaban otros medios de comunicación, creo que nos sentimos medianamente aliviados porque la gente ha demostrado que tiene conciencia del tema. Uh-huh. Bueno, dos preguntas finales, Rubén, agradeciéndote tu participación en nuestro programa. Una de las vías de evacuación de los amigos de La Punta y los vecinos de Chucuito es sin lugar a dudas el lugar donde la municipalidad realiza eventos salseros, como por ejemplo el último evento con Oscar de León, que estuvo bastante lleno de personas. La municipalidad, teniendo en cuenta estos eventos naturales, ¿seguirá realizando estas actividades en este lugar, sobre todo, que es un punto de evacuación de los amigos de La Punta y Chucuito? A ver, yo te voy a explicar. Nosotros hicimos efectivamente un concierto y un ciudadano advirtió que esa era una zona que la avenida Jorge Chávez era la vía en un plan del año 2004, si no me equivoco, considerada como la vía de evacuación vehicular. Nosotros fuimos advertidos de eso por el fiscal de prevención del delito y procedimos inmediatamente a corregir la situación. No sé si tienes conocimiento que los tres últimos conciertos que realizamos en la zona del ingreso a Chucuito frente a la Concha Acústica no se hicieron en la avenida, no se bloqueó la vía, ni con estructuras ni con vehículos. Lo hicimos en la explanada exterior de la Concha Acústica al costado de la puerta lateral posterior del Real Felipe. Lo hemos hecho en ese lugar. La vía en los tres últimos conciertos, la vía Jorge Chávez, considerada según el plan regulador de defensa civil de La Punta como vía de evacuación vehicular, no ha sido ocupada en los tres últimos conciertos. El de Oscar de León, mucho menos. No se cerró la vía ni con estructuras ni con vehículos. Si en algún momento el tránsito estuvo recortado es porque la gente, la población, optaba por pararse en la pista, pero la vía no estuvo bloqueada. Si ocurrió una emergencia, inmediatamente los vehículos, los vecinos de Chucuito y La Punta, podían haber hecho la evacuación vehicular por esa zona sin ningún problema. Pero aprovecho para remarcarte, pero mira las circunstancias. A pocos metros de la zona de la que estamos hablando está la Plaza Grau, y la Plaza Grau, donde empieza Mangucapan, ya está bloqueada por las obras de la ampliación de la avenida Gambetta. Entonces, lo que creo yo es que mientras dure esta situación, a pesar de que ya no va a haber más conciertos, La Punta debería reconsiderar mejor las rutas de evacuación vehicular ante una emergencia que tiene ahorita en su plan. Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, es una buena noticia y una excelente aclaración, entonces, lo que me estás diciendo, porque de alguna manera pues las autoridades tienen que hacer las cosas bien hechas, y en este caso definitivamente pues las medidas que se han tomado van en beneficio pues de la población, toda vez que se están suscitando pues estos movimientos telúricos, y que, como ya es sabido, y todos lo dicen, todos los medios de comunicación, nos espera pues algún movimiento en algún momento y hay que estar preparados. Bueno, queremos agradecerte a Rubén Trujillo, gerente general de imagen institucional de la Municipalidad Provincial del Callao, por estas declaraciones. Y bueno, tus palabras finales sobre este tema tan importante como es estar prevenidos, pues, si es que hubiera un sismo de gran magnitud en el primer puerto. No, agradecerte, Tulio, y sumarme a la invocación que tú haces para todos los vecinos del Callao, en el sentido de que no hay que bajar la guardia. Hay que estar preparados, hay que estar conscientes de lo que tenemos que hacer, porque lamentablemente, como tú has dicho, Dios no lo quiera, pero los estudios científicos parecen contradecir, como tú lo señalas, en algún momento nos tocará. El Callao tiene una tradición penosa de desgracias naturales, ¿no es cierto? Todos lo sabemos. Y repito, me sumo a tu convocatoria, invocar a los vecinos a siempre estar preparados, a no bajar la guardia, a seguir las disposiciones y las orientaciones que Defensa Civil les da, y transmitirle mi saludo a todo el pueblo chalaco a través de tu programa, y felicitarte por el buen trabajo, Tulio. Muy buenos días. Muchas gracias a Rubén Trujillo, de la Municipalidad Provincial del Callao. Bueno, hay que estar preparados, amigos, porque hace tiempo pues que no sentimos un temblor de gran magnitud aquí en la capital, y creemos que este silencio es realmente, digamos, premonitorio, ¿eh? y hay que saber también leer estos silencios, digamos, y en algún momento, igual que en Chile, nos puede tocar. Así que hay que estar preparados para que después no tengamos que lamentar no haber tomado las precauciones en estos momentos de un terremoto. En Chile ha sido pues de más de 8 grados el terremoto y incluso con alerta de tsunami se movilizaron pues aquí en la punta a todas las personas digamos que están inmersas en este tema de seguridad. Se cerraron también los puertos y se ha venido monitoreando el mar con la finalidad de estar preparados. Yo siempre me he preguntado cómo vivirá un amigo, un vecino de la punta, ¿no? Porque siempre hay estos temas de tsunami. Entonces, hay algunos que no quieren salir de su casa porque dicen, no, eso nunca pasa, ¿no? Y hay otros que no quieren salir porque de repente los amigos de lo ajeno se aprovechan para entrar, como ha sucedido en algunas oportunidades, y bueno, vaciarle la casa, por ejemplo. Sin embargo, conversando con un vecino de la punta, con una persona de bastante edad, me decía, yo tengo como 50 años viviendo en la punta y toda la vida me hablan de tsunami y nunca vi un tsunami. Así que yo no salgo, me decía este vecino punteño. Pero la idea es hacerle caso pues a las autoridades y de alguna manera contribuir pues con la seguridad de todos. Así que sobre todo los amigos de la punta, yo estoy seguro, porque lo hemos visto, están bastante aleccionados con respecto al tema de un tsunami. Así que por ese lado la cosa está muy bien organizada, pero por donde no está organizada es en Márquez. En Márquez, en el asentamiento humano Márquez, que está al límite con el Callao y Ventanilla, la cosa es diferente. Bueno, ahí los habitantes del asentamiento humano Márquez no tienen vías de evacuación y esta denuncia la vienen haciendo y la venimos haciendo también desde hace bastante tiempo y las autoridades poco o nada hacen para solucionar el problema de vías de evacuación en caso de sismo en el asentamiento humano de Márquez. Así que ellos están prácticamente a nivel del mar y cualquier tsunami sería realmente una muerte segura para los miles de vecinos que viven en el asentamiento humano de Márquez. Así que una vez más, invocamos al gobierno regional, a la Municipalidad Provincial del Callao, para que puedan reunirse, para que puedan atender el pedido de los pobladores del asentamiento humano Márquez. Quiero contarles que hace algunos meses hubo un fenómeno climático que oscureció el cielo. Hubieron grandes vientos cerca del asentamiento humano Márquez, por toda esa zona de La Pampilla, de Ventanilla, y se corrió la volada de que venía un tsunami. No se imaginan ustedes cómo la gente salía despavorida de su casa rumbo a los cerros y todos estos fenómenos climáticos, eran cómplices justamente de este rumor y todo el mundo salía corriendo como podía hacia los cerros. Ahí se pudo observar que los discapacitados, las mujeres con niños, los ancianos eran los que más sufrieron para poder movilizarse a los cerros por las pocas vías de evacuación con las que cuenta el asentamiento humano Márquez. Así que este es un tema que se viene realmente denunciando desde hace mucho tiempo, igual como se denunció que el gobierno regional había quitado los reductores de velocidad de la avenida Néstor Gambetta y nunca se hizo nada. De igual manera se viene denunciando que no que Márquez no tiene las vías de evacuación adecuadas para poder evitar pues morir en el caso de que haya un tsunami en este lugar. Así que las autoridades ya están por demás advertidas y cuando suceda seguramente que se van a tirar la pelota como siempre y nadie va a quitar el dolor, ¿ah?, y los muertos que seguramente pueden haber si es que ocurriera este fenómeno natural. Así que hay que tomar en serio este tema de los movimientos telúricos, hay que estar preparados, hay que tener una linterna, una mochila salvadora, que es lo adecuado, y dejarla ahí con cosas que seguramente en algún momento nos van a servir. Bueno, vamos a conversar con la señora María Chirinos. Ella es una conocida dirigente y vecina del asentamiento humano Márquez. Con ella se han realizado en múltiples oportunidades esta denuncia de que el asentamiento humano Márquez no cuenta con muchas vías de evacuación en caso de un tsunami, en caso de un terremoto de magnitud. Así que una vez más vamos a conversar con una moradora del asentamiento humano Márquez, una luchadora porque existan en este asentamiento humano estas vías de evacuación que le podrían salvar la vida a miles de pobladores. Muy buenos días, señora María Chirinos. Aló, muy buenos días. Hola. Bueno, parece que ha habido un problema en la comunicación telefónica. Bueno, vamos a ver si ya está para que nos cuente en el mismo lugar de los hechos cómo están de nerviosos los amigos del asentamiento humano Márquez por este terremoto ocurrido en Chile y que de alguna manera fue también anunciado una alerta de tsunami. Muy buenos días a María Chirinos desde el asentamiento humano Márquez. Aló. Aló. Bueno, aló. Bueno, hay problemas con la comunicación. Y bueno, pues esperemos que nada de lo que estamos proyectando de alguna manera pueda ocurrir, porque si hay un tsunami en Márquez, realmente que van a haber muchos, muchos muertos y después a quién le vamos a echar la culpa. Así que hay que poner las barbas en remojo porque Márquez necesita más vías de evacuación. Muy buenos días, señora María Chirinos. Muy buenos días, caballero. Es un gusto y una preocupación a la vez comunicarme con usted. Muy agradecido por su contacto. Bueno, el terremoto del día de ayer ocurrido en nuestro vecino país de Chile ha puesto nervioso a varios lugares del Callao como La Punta y especialmente el asentamiento humano Márquez, que adolece de una, vías de evacuación adecuadas para poder trasladar a sus vecinos en caso de un tsunami. Señora María Chirinos, ¿cuántos pobladores de Márquez y asentamientos humanos aledaños están con este peligro latente de no poder escapar ante un tsunami? Mire, nosotros tenemos una aproximación de 30.000 habitantes en Márquez y se encuentra la asociación, el asentamiento humano Alfredo Villa, que está colindando en el río Yeni Bumachar, y aparte hay otra ampliación en playa que se llama Hijos de Márquez. Y no solamente es que no tenemos preocupados por el tema de las vías de evacuación, que no tenemos zonas seguras. es una omisión, una negligencia total, porque eso lo venimos sustentando en el año 2012, 2013 y actualmente. La Defensoría del Pueblo con la doctora Delcy Heredia tiene una recomendación que hizo alcanzar ambas autoridades municipales y regionales, porque son las llamadas como gobernantes a ejecutar en coordinación todo el tema de defensa civil encabezado por las organizaciones locales, cosa que no se cumple y no se hace, caballero. Nosotros no tenemos dónde escapar, nosotros no tenemos cómo salir, es terrible. Ayer, por ejemplo, mucha gente ha salido de acá de Márquez a otros lugares a cobijarse. No es posible que vivamos con esas zozobras. La denunciamos en ese video, que estamos esperando que hayan tragedias como pasó en Ventanilla para que recién nos volteemos el techo. Nosotros acá hacemos un llamado a la municipalidad del Callao, al alcalde, porque él en el tema de defensa civil también coordina. Se ha hecho un plan vecinal de gestión de riesgo de desastre del asentamiento humano Fondo Márquez desde el año 2012 a 2013, y es un documento elaborado que se tiene que hacer carne, trabajar acá en Márquez con todos los líderes, las organizaciones locales, los diferentes ampliaciones que hay y los otros pueblos que están alrededor del sector río. Pero no se cumple, caballero, no se hace, no se ejecuta. Entonces es momento ese o ese que no esperemos la administración, y tenemos que trabajar. Ahorita tenemos que ponernos a hacer las cosas y a coordinar este plan de gestión de riesgo, donde están las propuestas, las zonas de riesgo de margen, las alternativas, qué responsabilidad vamos a asumir cada uno de nosotros. Existe ya un documento trabajado, pero si esto no se hace carne, si no se convoca aquí a una organización concreta, es lamentable. Pero como lo dijo el señor Luis Reyes, Defensa Civil, cuando se hizo el primer simulacro de alerta aquí en Márquez, moriríamos de 10.000 a 15 personas. Entonces eso está grabado en el Google, por favor. No se puede decir que es un éxito los simulacros cuando va a haber 10.000, 15.000 personas. Díganme usted qué éxito podemos ver eso. Es una tremenda preocupación y son temas que tenían que haberse solucionado desde ayer. No solo en este, ahorita estamos todos asustados, preocupados, pero es hora de reaccionar. Uh-huh. Y se suma la tremenda preocupación también de la gambeta, porque mire, ¿cómo vamos a pasar con las personas de discapacidad en silla de ruedas, personas adultos mayores, señoras embarazadas, en menos de 10 minutos que tenemos para correr? Yo en esta mañana, a partir de las 6 de la mañana, como usted me puede estar, me encuentro en el internet, estoy dando desde las 6 de la mañana, andando de orilla a orilla, viendo el tema del cómo está ahorita el mar, que está, ha cambiado totalmente el clima, así como lo podemos ver acá en todo el Callao, y aparte de eso, el mar también está movido. Bueno, la preocupación sigue latente, ¿no? Y la mochila que acabo de escuchar en el medio, la mochila que también ese tiempo ofrecieron a los centros educativos a entregar, no sabemos si se entregó o no se entregó, porque hemos hecho reiterados documentos, nunca vimos que se dieron. Bueno, pero está el sistema de alerta temprana, que debe estar acá el sistema de alarma en Márquez, no sabemos si está en el centro de salud, en el colegio, no sabemos dónde está caballero. Ajá, señora María Chirinos, yo quería preguntarle, yo quería que usted nos cuente, hace algunas semanas, me parece que fue el año pasado, hubo un fenómeno climático cercano a la zona. Donde había fuertes vientos, donde el cielo se puso bastante gris y se corrió el rumor de que iba a haber un tsunami. Cuéntenos cómo fue, porque todo el mundo salió corriendo hacia el cerro que tienen ustedes al frente, cruzando la avenida Néstor Gambetta. Mire, caballero, eso fue en el mes de noviembre. Yo justamente estaba en el bus en el viaje de la 1 de la tarde. Pero es lamentable, totalmente. Yo bajo aquí en Márquez, es un caos. Todos los niños del centro educativo, el colegio Nuestra Señora de la Merced, que es el único colegio estatal que cobija una gran cantidad de alumnado primaria y secundaria, está en pánico. Todo el mundo estaba en pánico. La gente corría a los cerros, los carros tenían que detenerse en medio y la gente salía despavorida. Desde aquí, hacia las zonas aledañas al sector río, o de Alfredo Vía, y todos. Y los profesores también todos desorientados, nadie sabía dónde, era un pánico total. Lo lamentable fue que en ese momento, porque tengo nombre y apellido, hubo ahí, en medio de la pista, un patrullero del gobierno regional. Yo me acerqué y lamentablemente esa persona era hasta vecino aquí de Márquez. Yo le dije, por favor, que por medio de su radio, coordinara con el ente respectivo para que nos diga, ¿hay un problema de tsunami o no? Y lo único que nos dijo, que no tenía tiempo, llegó su mamá con maleta en mano, la metió dentro del patrullero y se desapareció, caballero. Ese es uno. Y después el tema, los niños arañando las, los cerros, como usted puede ver aquí en el Facebook. Yo paro colgando todas las fotos, denunciando todos estos acontecimientos habidos y los que han sucedido. Lamentablemente que nadie dijo nada. Ajá. Y eso llamó la atención, porque en ese tiempo también el vicepresidente del gobierno regional habían declarado de que había el sistema de alerta temprana, estaba instalado en el centro de salud de Márquez, el señor Mori. Cosa que fue totalmente falsa, eso declara todos los medios de prensa masivos, señor. Bien. Pero en ese tiempo el centro de salud estaba construyéndose en el centro de Márquez. Entonces díganme usted, y ahora ya pasó tanto tiempo, estamos como el gran montón, no sabemos dónde está el sistema de alerta temprana. Bien, señora. Entonces, deberíamos sí. de saber todo el mundo aquí para saber a quién acudir y cómo coordinar, entonces no sabemos. Muy aparentemente bien. Los medios de comunicación masivos cogen a las autoridades principales porque tienen a su disposición, declaran lo que ellos quieren, pero acá en cancha, discúlpenme el término, aquí en campo, nosotros somos los que vivimos estas zozobras y no es justo. Yo también hago un llamado al Ministerio de la Mujer y población vulnerable, porque no es justo que jueguen así con nuestras vidas. Y agradezco a la doctora Delcy Heredia que se ha pronunciado contundentemente, pero como ella no decide, solamente recomienda a esta gente, a estas autoridades que hemos elegido para gobernar y no para hacer otro tipo de cosas, no atienden esos pliegos, señores. Bien, señora María Chirinos, queremos agradecer esta comunicación telefónica desde el asentamiento humano Márquez, donde usted nos refiere que hay aproximadamente 30.000 habitantes que no tendrían una zona de evacuación segura. Muchas gracias por esta comunicación y nosotros seguiremos realizando la denuncia respectiva con la finalidad que ustedes puedan ser atendidas por nuestras autoridades. Muchas gracias. Gracias, señor. Muy amable. Bien, ha sido pues María Chirinos desde el asentamiento humano Márquez. Bueno, vamos a conversar con otro funcionario de la Municipalidad Provincial del Callao y a quien también queremos hacerle la misma pregunta. ¿Cree usted que el Callao está preparado para soportar un terremoto? Bueno, en el hilo telefónico nos encontramos con el arquitecto Fernando Gordillo, gerente general de desarrollo urbano de la Municipalidad Provincial del Callao. Muy buenos días, arquitecto. Muy buenos días. Bueno, lamento realmente las circunstancias por las que está pasando el asentamiento humano Márquez. El día de ayer creo que ha sido un jalón de orejas para todos, tanto para las autoridades como para la población. Se ha vivido un momento de angustia y definitivamente yo considero que el Callao y seguramente gran parte del territorio nacional no está preparado para una eventualidad de un embate de la naturaleza con características de sismo y tsunami posterior. En el caso del Callao, y me voy a referir específicamente a él, me parece que hay muchas normas que no favorecen y ni toman conciencia de que somos parte del cinturón de fuego del Pacífico. Ni siquiera los antecedentes sísmicos que tenemos, que la verdad en mi concepto son terroríficos, desde 1746 en que desapareció prácticamente Callao con un sismo que sucedió el 28 de octubre y que las crónicas narran como que fue pues de 6 minutos aproximadamente y grado 9, 4.500 personas murieron, me parece, de 5.000 que había en el Callao, 4.700. En Lima de 3.000 viviendas quedaron 25 paradas y eso nos puede dar una idea de lo que pasó luego, ¿no? O sea, dos olas de aproximadamente 20 metros inundaron el Callao. Entonces yo creo que hoy día tenemos un mapa elaborado por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de lo que sería la zona inundable a efectos de una estadística promedio de lo que podía suceder en el caso de que después de un terremoto viniera un tsunami. Creo que eso nos tiene que llevar, digamos, a tomar las decisiones en el Sistema Nacional de Defensa Civil que más competa. Por ejemplo, yo objeto de que la evacuación en el caso del Distrito de La Punta, que tiene una magnífica planificación, sea de manera paralela al mar a través de una avenida que definitivamente va a estar congestionada. De ahí nos vamos hoy al refugio. ¿Y por qué? Porque tiene una altitud sobre el nivel del mar que es favorable y porque están cerca los hospitales. Pero, por ejemplo, ¿cómo podremos estar preparados si hoy día un asegurado va al hospital para que lo atiendan en una cita normal, rutinaria, y lo citan dentro de 3 meses? ¿Qué pasaría con la población que tiene el Callao hoy día? No dudo que aproximadamente 500.000 en el cercado para poder ser atendida en el caso de un siniestro de esta magnitud. ¿qué pasa con la gente de Francisco Boroñez y Alcides Carrión, Tigüinza, Sarita Colonia, que tenían que tener sus, digamos, puntos de evacuación o refugio en los antiguos terrenos del Layu, hoy ya cedidos al, por el Ministerio de Transportes al concesionario del Aeropuerto Internacional? ¿Dónde están los hospitales en ese punto cerca? ¿A dónde irían en estos momentos? ¿Qué pasa con la gente Márquez, que tiene igual un problema que ha narrado la señora hace un momento? ¿Y qué pasa con muchas zonas que no están consideradas en estas evacuaciones ni tienen la posibilidad de tener, pues, ni un sistema de alerta temprano, ni nadie que les avise? Ni... Yo creo que los simulacros deben ser de manera inopinada y de pronto comunicados de manera imprevista a través de los sistemas de alerta para que la gente esté preparada. Si de día tenemos problemas, de noche con mayor razón. ¿Qué pasa si es en horas de horario escolar? O sea, son, creo que, muchos los factores que hoy día nos deben llamar a replantear un poco el tema, incluso en los sistemas constructivos, ¿no? Tenemos muchas posibilidades de que la gente esté construyendo de manera, o sistema bajo autoconstrucción, que no tienen ninguna revisión ni posibilidades de ser técnicamente verificados, en terrenos de baja capacidad portante como son el Callao, en asentamientos humanos, en cerros. Yo definitivamente, con lo que les digo, no creo que estemos preparados en el Callao para soportar lo que la historia nos viene diciendo que viene sucediendo 1746, 1808, 1940, creo que en el 66, 70, 74, y el último que no fue en el Callao fue en Ica en el 2007, ¿no? O sea, yo creo que no estamos preparados. Uh-huh. Arquitecto, y según su visión del tema, ¿qué tan afectado quedaría el Callao de producirse un, digamos, un terremoto de magnitud 8 o 9? Considerando lo que acabo de manifestar, que estamos construyendo en zonas de baja capacidad portante, con muy poca participación técnica, yo dificulto que un sismo, dependiendo de la onda, porque hay ondas lentas y hay ondas que generan roturas, digamos que algunas casas paradas en el Callao, ¿no? Por ejemplo, las 44 manzanas del centro monumental del Callao, o la zona monumental, yo no creo que queden alguna vivienda parada. La zona sur tiene viviendas antiguas en una zona también de capacidad portante muy baja, nivel freático muy alto. Entonces, no creo que un sismo, dependiendo de sus características, intensidad y punto de epicentro, digamos, puedan algunas viviendas del Callao soportar este tema, ¿no? Entonces, con mayor razón, digamos, preocuparnos. Es lo que yo veo ahora, y también observo que definitivamente hay un silencio sísmico muy importante, porque los sismos pequeños o los sismos lejanos no, definitivamente no liberan carga. Entonces, eso se viene acumulando y lo vienen manifestando los especialistas de manera reiterada. Yo creo que hay que tomar muy en serio este tema y no solamente decir estemos preparados porque algo mayor se va a venir, ¿no? Creo que ayer lo han dicho en Chile también. Entonces, creo que la medida de prevención o mitigación creo que tienen que tomarse ya de inmediato y de manera muy seria, ¿no? Bien. Bien, queremos agradecerle al arquitecto Fernando Gordillo, gerente general de Desarrollo Urbano de la Municipalidad del Callao, por su tiempo y por haber contribuido, pues, con sus opiniones para la información del pueblo del Callao. Muchas gracias, arquitecto, y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Encantado de la vida, muchas gracias. Bien, ya lo escucharon ustedes. ¿Ah? ¿Estamos preparados o no estamos preparados para soportar un sismo de gran magnitud los chalacos? Ya lo dijo el arquitecto, hay diferentes zonas en el Callao que tienen un problema igual o similar al que tiene el asentamiento humano Márquez. Y realmente, realmente es bastante preocupante, pero en este sentido hay mucho que hacer todavía por el Callao. Y bueno, no es tan fácil, digamos, atender a todos los que tienen este problema, porque cada realidad es diferente. Hay zonas que, por ejemplo, se han vendido los terrenos y ahora les han quitado espacio justamente para poder evacuar a muchos pobladores. Y cada lugar tiene una realidad diferente y atenderlos no solamente es difícil, pero obviamente no es imposible, y las autoridades están justamente para eso. La idea es

De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde. Jarana con nuestra música peruana. Y solo aquí en radiochalaca.com. Por lejos que estés, cariñito. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Bien amigos, ya estamos de vuelta en la parte final, en el bloque final de tu programa Así es el Callao, donde hablamos claro, donde decimos las cosas como son y donde, bueno, no estamos en contra de nadie, tampoco estamos a favor de nadie. Estamos en contra de la inmoralidad, de la corrupción y estamos a favor de la gente que trabaja denodadamente por el desarrollo de nuestro querido primer puerto, El Callao. Bueno, y el día de ayer, amigos, se ha puesto prácticamente, no sé si decir, la primera piedra de un nuevo distrito chalaco. Ahora ya prácticamente está encaminado y todo parece que sucederá este año, donde El Callao tendrá pues un nuevo distrito. Y me refiero al actual centro poblado Nuestra Señora de las Mercedes, Mi Perú, que ha dado un gran paso para su distritalización. Esa distritalización soñada por los más de 50.000 habitantes que actualmente viven, trabajan, sufren y se alegran en este importante centro poblado menor. Vamos a conversar con una de las personas que ha estado, manejando el tema, que ha estado, que es un personaje muy importante dentro de este tema de la distritalización de este importante centro poblado. Me refiero a su alcalde, el señor Reinaldo Encalada Tobar. Muy buenos días, alcalde. Buenos días, amigo Pilo Chávez Toro. Mi agradecimiento una vez más por esta oportunidad que me brinda para dirigirme a mis vecinos y a la opinión pública. Bueno, el día de ayer sabemos que el centro poblado vibró con un movimiento de 8.5 en la escala de Richter, pero con la noticia de que la Comisión Descentralizada aprobó por unanimidad el predictamen para que este sea elevado al Congreso de la República para que finalmente Mi Perú se convierta en distrito. ¿Puede contarnos cómo se vivieron esos momentos? Bueno, han sido momentos bastante tensos inicialmente porque hicieron un punto para la creación de otro distrito, que era Uchurajay, pero felizmente pudieron arribar a un acuerdo porque había pues diferencias entre dos sectores, ¿no? Cosa que no ha habido en Mi Perú, ¿no? Y eso es la base de todo. O sea, Mi Perú ha logrado su unidad, más allá de las diferencias ideológicas y políticas, ¿no? Yo me siento orgulloso de haber logrado esta unidad, orgulloso de mi pueblo, porque pocas veces, y lo digo por experiencia también, se logra una unidad pues poniendo por delante los grandes objetivos del nuestro pueblo, a los intereses particulares que que también son legítimos, ¿no? Muchas veces se habla de la unidad, pero poco lo practican y poco lo concretan. Entonces, en nuestro caso, ha sido esa la base de todo. Y bueno, lo que somos las autoridades, los líderes, hemos logrado expresar el sentimiento, acatar ese mandato. Y bueno, después de una larga lucha, como usted ya tiene amplio conocimiento, porque usted nos ha acompañado en todo este proceso, hemos llegado pues prácticamente las postrimerías, ¿no? Entonces, claro, ya se aprobó el dictamen, ¿no? Cuando el dictamen se aprueba, se convierte en dictamen. Este, en el curso de esta semana, debe pasar a pleno. Y lo bueno, amigo Tulio, bueno, como dije, a veces los vientos soplan a favor y hay que aprovechar la circunstancia, es que los proyectos que vienen del Poder Ejecutivo tienen carácter de urgencia. Incluso el congresista Yehú Decimos lo remarcó, ¿no? Que se señalara expresamente ese carácter. Porque hay, me decían, alrededor de 300 proyectos de ley ya dictaminados que están a la espera del Congreso. Y muchos que van a entrar. Entonces, imagínense. Si seguimos el orden, pasarían varios años, ¿no? Claro. Pero felizmente tenemos esa prerrogativa, ¿no? De que pueda ser agendado de manera prioritaria. Y esperamos, pues, que antes del término de esta legislatura, que si no me equivoco termina el 15 de junio, tengamos, pues, la aprobación del proyecto de ley, ¿no? Y se convierte en ley para que pase al señor presidente de la República. Ajá, o sea que más o menos según las proyecciones en el mes de julio tendríamos una respuesta definitiva. Así es, nosotros esperamos que sea antes del término de la legislatura, como le digo, que debe terminar el 15 de junio, ¿no? De ahí usted sabe que luego la aprobación pasa al presidente de la República para su promulgación. Y por eso decíamos a otros que antes de fiestas patrias debe salir distrito, ¿no? O sea, que luego de la aprobación en el Congreso de la República tiene que firmar el presidente, y a veces demora algunos días más. Por eso decimos, antes del 28 de julio, mi Perú debe ser distrito. O sea, están dadas las condiciones. De repente se hace mucho antes, hay esa posibilidad. Recién recuerdo usted que estamos iniciando el mes de abril. Tenemos abril, mayo, junio. Entonces, tiempo suficiente y con toda la disposición que hay desde el propio presidente del Congreso, que nos ha manifestado expresamente su respaldo, su apoyo, y los congresistas del Callao, de diferentes bancadas, que hemos tenido ocasión con estos trámites, pues, de conocerlos prácticamente, a veces ya, como dicen, somos caseritos, o de repente por uno estamos un poco de cargoso, pero así se logran las cosas. O sea, ya nos hemos hecho conocidos, un poco más y vamos a poner ya nuestra tienda de campaña por ahí a un parque del centro de Lima. Claro. Con la distancia que hay, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, el esfuerzo de todos, no solamente de las autoridades, el comité de prodistrito encabezado por don Pedro Astudillo, y los principales líderes de nuestra comunidad, todas las organizaciones y todos los vecinos en general, ¿no? Y muchos otros, como los congresistas, también medios de prensa que nos han apoyado y particularmente pues a su medio de comunicación. Ajá. Todos nos han ayudado gracias a ese esfuerzo inicial de nosotros, y porque creo que nuestra lucha es justa, ¿no? O sea, no hemos buscado ningún interés particular, sino expresar una lucha de todo pueblo, ¿no? Bien, queremos simplemente agradecerle pues estas palabras al alcalde de Mi Perú. Vamos a difundir el audio de esta reunión en la Comisión de Descentralización, donde se aprobó por unanimidad este predictamen que ha pasado pues al Congreso de la República. Alcalde, le queremos agradecer por esta entrevista y sus palabras finales, y bueno, vamos a escuchar a continuación, le comento, este audio donde se aprobó pues este tema tan importante de la distritalización de Mi Perú. Bueno, reiterarle mi agradecimiento a usted, al contrario, nosotros estamos agradecidos con usted y con todo su equipo, los medios en los cuales se dirige acertadamente, como el programa de radio, El Callao, Prensa Chalaca, la revista Sí. Todos son medios que se han ganado un espacio, y el apoyo que hemos recibido pues es muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, agradecemos a todos, ¿no? Porque ahora, como decíamos también, hay muchos que de repente no tuvieran mucha fe o no aportaron demasiado, pero ahora, pues, en esta hora, cuando, como se dice, se ganan las guerras, todos son generales. Y bueno, nosotros no vamos a mezquinar nada, ¿no? Porque hasta el pequeño aporte que alguno pudiera haber realizado se valora, ¿no? Nosotros no estamos ahorita para decir, no, nosotros fuimos, otros no. Pero agradecemos a todos por igual. Yo creo que al final de cuentas el pueblo va a valorar las cosas. No se trata de que nosotros nos pongamos después de nada, ¿no? Creo que el pueblo es el mejor testigo, el mejor juez de las cosas. Y bueno, hacerlas como siempre ha sido nuestro principio, hacer las cosas por convicción, por fe, porque queremos a nuestro pueblo, porque nosotros sí vivimos en mi Perú. Hemos crecido con el pueblo y por eso pues estaremos hasta el final, hasta cuando el pueblo así lo desee. Bien, bien, muchas gracias a Reinaldo Encalada Tobar, el alcalde del Centro Poblado, que muy pronto será el nuevo distrito del Callao. Bueno, vamos a escuchar rápidamente cómo se vivió esta reunión en la Comisión de Descentralización, donde se aprobó pues por unanimidad este dictamen, este predictamen, para que pueda ser un nuevo distrito nuestro centro poblado de Mi Perú. Unión por haber hecho realidad este proyecto de ley de la creación del distrito Mi Perú, donde no solamente viven chalacos, personas del Callao, muchos ayacuchanos, como mi hermano Tenorio, que es miembro del comité impulsor del distrito de Mi Perú. Es por ello que, entendiendo que hay muchos ayacuchanos que han sido cobijados y viven en la provincia constitucional del Callao, que mi despacho parlamentario ha respaldado las gestiones del alcalde de la municipalidad del centro poblado de Mi Perú, Reinaldo Encalada, y el presidente del comité pro distritalización, Pedro Asturí. Soy testigo de las diversas gestiones que se han realizado, las reuniones con el Poder Ejecutivo, con la visita de Rogelio Cánchez, y en lo que me ha correspondido acompañarlo en varias oportunidades. Yo sé que cada uno ha hecho lo suyo, que los congresistas de Callao han estado unidos en torno a este proyecto. Acá sí estamos hablando de un proyecto que no tuvo mayor dificultades, más de 50.000 habitantes, y saludar a usted, congresista Jorge Limarachí, por posibilitar que estos temas, en el caso de Mi Perú como de Churajay, se hayan priorizado, sin mucha demora, a fin de que la Comisión de Descentralización apruebe estos dictámenes. Estamos seguros que seguramente unos días estarán ingresando estos importantes dictámenes al Pleno del Congreso de la República, y nos estará permitiendo hacer justicia con estos pueblos, como el caso de Churajay y Mi Perú, en la provincia constitucional del Callao. Muchas gracias, presidente. Solo sumarnos y agradecer, porque hoy día es un día importante para el país, tanto para el caso de Ayacucho como para el Callao, de hacer realidad un distrito que enorgullece y que lleva el nombre de Mi Perú. Muchas gracias, presidente. Y merece ser un nuevo distrito, vamos a apoyar todos. Muchas gracias. Vamos, sí, a ver, otro, señor presidente. Yo plantearía declarar agotado el debate, porque no hay oposición, acá no hay. Ha venido goleado y sacramentado el proyecto. Le pediría más bien, colegas, de que nos acompañen unos dos minutos más hasta poder aprobar para el archivo predictámenes negativos que están en la agenda. Lo corremos rápido y terminamos la sesión, ¿no? Entonces, yo creo que van a ir alegres todos los pueblos del Perú por haberse aprobado dos nuevos distritos. Pedimos, invocamos a los pobladores de Churajay para que logren un proceso de entendimiento, de reconciliación, y podamos superar ese problema, ¿no? Que el día de hoy se ha presentado en las observaciones que trajeron. Al voto. A ver, presidente, el congresista Mariano Portugal, en forma concisa, luego el congresista yo decimos para cerrar. Presidente, solamente para decirle que en el tema de Perú no hay oposición. Me alegro, estoy muy feliz que se creen nuevos distritos, son nuevas esperanzas, nuevos presupuestos y nuevas vías de desarrollo. Pero también, aparte de felicitar a sus congresistas, ¿no?, que bien, buen mérito tienen, quiero yo hacer llegar un saludo de parte de esta comisión al Consejo Directivo, porque ellos son precisamente los que han sudado la gota gorda, y desde ya puedo decirles bienvenido a un nuevo distrito para el desarrollo del Cali. Que se lleva luego. Congresista, vos, presidente, usted espera reportando el derecho a hablar. Porque el orden también no ha sido sancionado, presidente. El saludo, por cierto, a mi Perú y a los señores congresistas que hicieron casi imposible esto. Además, hay todo un grupo de la sociedad civil que trabajó. Pero para que esto sea efectivo, presidente, yo le planteo lo siguiente. Todos estamos de acuerdo. O sea, mi Perú no le pertenece a Callao, a todos los peruanos, y porque seguramente vamos a debatir nuevos distritos también en otras zonas. Pero planteo, presidente, para que esto sea realmente efectivo y no cantemos victorias de tiempo, que se oficie, una vez que se vote esto, que se oficie a la presidencia del Congreso para que se le dé debate prioritario. Eso es. Sí, el compromiso es para ambos distritos, ¿no? O sea, de todas maneras esto se oficie inmediatamente. Al otro, los que estén de acuerdo, estén a favor del predictamen del proyecto de ley 3269 que propone crear en la provincia constitucional de Callao, departamento de Lima, el distrito Mi Perú, que ostenta la categoría de centro poblado con su capital, el núcleo urbano Mi Perú. Congresista Amado Romero, a favor. Congresista Eduardo Cabrera, a favor. Congresista Rodrigo Sánchez, a favor. Congresista Antonio Medina, a favor. El congresista Pedro Espadaro, a favor. El congresista Mariano Portugal, a favor. Congresista José Herrera, a favor. Congresista Vicente Ceballos, a favor. Congresista Hernando Torres, a favor. Congresista... Bien, ya lo escucharon ustedes, en el Congreso de la República, en la Comisión de Descentralización, se aprobó por unanimidad y rápidamente este importante predictamen que pone pues a puertas del ansiado sueño a Mi Perú de convertirse en un nuevo distrito chalaco. Bueno, esto de un nuevo distrito tiene muchas implicancias políticas y económicas que seguramente a lo largo de la semana estaremos conversando, estaremos contándoles, porque obviamente si es que se declara, se eleva a la categoría de distrito a Mi Perú, van a tener que otorgarle también un porcentaje del canon aduanero, un porcentaje del fondo de compensación municipal, etcétera, etcétera. Y todo esto, todo este dinero obviamente saldrá, me imagino yo, del monto que se le destina al distrito de Ventanilla y algunos distritos chalacos. En todo caso, ya conversaremos con los entendidos en la materia para ver llegarse a convertir prontamente, como así está ya sucediendo, distrito Mi Perú. Seguramente que vamos a tener, va a haber varios temas que se tienen que conversar. Bueno, el día de hoy se celebra el Día del Abogado. Así que queremos mandar un gran saludo y abrazo a todos los abogados del Callao. Un cariñoso saludo y un gran abrazo pues a todos los abogados chalacos que el día de hoy están celebrando su día. El Colegio de Abogados del Callao ha organizado un programa oficial de actividades y en estos momentos ya estamos con el decano del Colegio de Abogados, del Ilustre Colegio de Abogados del Callao. Me refiero al doctor Nibardo Cano Rivera, decano de este importante Colegio de Abogados del Callao. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la llamada. Bueno, nosotros queremos, mediante su persona, saludar pues a todos los abogados de nuestra provincia constitucional del Callao y también enterarnos cuáles son las actividades que viene realizando pues el Ilustre Colegio de Abogados del Callao para los abogados chalacos. Bueno, Bueno, en primer lugar, permítame usted tomarme la liberalidad de poder enviar un cordial saludo en esta especial oportunidad en representación pues de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados del Callao, del Consejo Directivo también de la Junta Decano de los Colegios de Abogados del Perú, y en nombre propio, para dirigirme pues a todos nuestros colegas abogados, no solamente del Callao, sino del Perú, a fin de expresarles nuestras sinceras felicitaciones por su esfuerzo y dedicación en la constante lucha en defensa de las causas justas, por su permanente ayuda para resolver problemas que aquejan a la colectividad en procura pues de la paz y el bienestar social, en una labor fría y sacrificada que muchas veces no es reconocida, pero que, como bien sabemos, deja en los hombres de leyes la satisfacción del deber cumplido al utilizar el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana. En tal sentido, colegas, reciban ustedes en este día un afectuoso y fraternal saludo de parte de todos nosotros. En cuanto a su pregunta, debo referirles que hemos iniciado desde la semana pasada una serie de actividades, tanto deportivas, realizadas el día sábado, para los abogados, donde han participado los abogados que trabajan tanto en los sectores públicos como privados. Llámese Poder Judicial, Ministerio Público, el INPE, Colegio de Abogados de Lima, el mismo Colegio de Abogados de Callao, ¿no?, donde participaron de una tarde deportiva muy alegre y con un final pues feliz, ¿no?, donde participó también la Policía Nacional del Perú. El día lunes de esta semana hemos comenzado con algunas actividades académicas en el local del colegio, haciendo, incidiendo sobre lo que es la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Y el día de hoy, que es el día central, hemos comenzado desde las 9 de la mañana con una campaña médica, tanto para los abogados como para sus familiares, la cual se viene realizando con éxito en estos momentos en la sede central del colegio. Y en la tarde, a partir de las 2 de la tarde, vamos a tener pues un almuerzo de confraternidad, ¿no?, en un centro turístico, un local que queda ubicado en la avenida Universitaria 856, urbanización Pando San Miguel. El restaurante se llama El Tambo, donde todos los abogados pues van a poder participar de esta tarde de confraternidad, con un almuerzo criollo, música también internacional, y donde van a haber pues algunos regalos, sorpresas, y entre otras cosas pues vamos a hacer entrega y sortear algunas becas y semibecas para que los abogados puedan hacer estudios pues de diplomados y participar en algunas conferencias que se realizan. Vaya, bastantes actividades entonces viene organizando el Ilustre Colegio de Abogados del Callao por esta actividad. Creo que no solamente ustedes van a celebrar un día, sino toda una semana, ¿verdad? Se ha hecho la Semana del Abogado, donde hemos tenido pues una serie de actividades que no terminan el día de hoy, no obstante que hoy día es el día central. Todavía van a continuar el día jueves. Mañana tenemos en la noche, a partir de las 3:30 de la tarde, lo que denominamos los jueves jurídicos, ¿no? Con un tema de interés también de derecho. Y el viernes todavía siguen las actividades con las cuales ya concluimos la semana, ¿no? Uh-huh. Bueno, al doctor Nibardo Cano Rivera, decano del Ilustre Colegio de Abogados del Callao, nuestro saludo, nuestra felicitación también por tan buena labor, sobre todo prolija labor que viene realizando pues en favor de todos los abogados del Callao. Aquí, bueno, en el diario Prensa Chalaca también ha salido el saludo del doctor César Castañeda Serrano, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, para todos los abogados chalacos, y también tenemos el saludo de la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de la Provincia Constitucional del Callao, y por supuesto el saludo pues de Nibardo Cano Rivera, decano pues de este importante colegio del Callao. Queremos agradecerle por la deferencia de esta entrevista al doctor Nibardo Cano Rivera, esperando tenerlo en otra oportunidad para que nos siga contando lo que viene realizando pues en favor de los abogados chalacos. Muy bien, muchas gracias a ustedes, y reiterando pues el saludo fraterno a todos los abogados y a las autoridades que nos han hecho llegar pues sus saludos cordiales. Muy amables, muchas gracias. Bien, bueno, ha sido el doctor Nibardo Cano Rivera, del decano del Ilustre Colegio de Abogados del Callao. Bueno, hoy día es el día, pues, del abogado, ¿no? Así que reiteramos nuestro saludo a todos los abogados que tienen que defender, pues, nuestros derechos, a los buenos abogados, por cierto. Y esperando, pues, que la pasen bien. Y ya el decano nos ha informado la gran cantidad de actividades que viene realizando, pues, en favor de los colegiados abogados del Callao. Bueno, y esta es una nota de prensa que nos llega desde el Ministerio Público del Callao, el cual ha inaugurado el servicio de casilla fiscal. El Ministerio Público del Callao pondrá en funcionamiento el servicio de casilla fiscal a partir del mes de mayo, con la finalidad de permitir a los abogados de contar con un sistema que facilite acceder prontamente a sus notificaciones a través de un registro y código privado, es decir, funcionará como un domicilio procesal. Todo esto, pues, para que haya más facilidad en la justicia, para mayor facilidad también de los abogados, y esperando, pues, que todo esto contribuya a mejorar la justicia en el Callao. Una justicia que creo que está de más decirlo, pero que tiene muchos vaivenes, y que de alguna manera viene trabajando, ¿no?, para poder tener una mejor opinión de los vecinos, sobre todo aquí en la provincia del Callao. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Nosotros nos tenemos que retirar. Y el día de mañana, jueves, Dios mediante, estaremos regresando en un programa similar, lleno de información para todos ustedes. No se olviden que todos los días, desde las 3 de la mañana, el diario Prensa Chalaca se encuentra en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de la gran provincia del Callao. Así que en La Perla, en La Punta, en Carmen de la Legua, en Ventanilla, en el Cercado Callao y en todos los rincones de la gran provincia, el diario Prensa Chalaca está, pues, llevándole todo su cargamento de información. Bueno, el día de mañana nos estaremos reencontrando, Dios mediante. Un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide. Que tengan ustedes muy buenos días. Grupo de Comunicaciones ACISAC y RadioChalaca.com presentó Así es el Callao, el programa periodístico más polémico de toda la región. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao.